Bienvenidos un miércoles más a una nueva edición de Asbury Park. Gonzalo, comentabas que oías voces. Sí, ya desde los 12 años que me dicen, mátalos, mátalos o quémalos. Esa voz que escuchabais, como no, Ignacio Ciudad en los controles y al micrófono con 20 dedos en cada mano y con la bata blanca, lo distingue del resto de la plebe. Y como siempre, esa voz que oíais, la voz grande, ¿no? Las voces que dicen, sácame de aquí. Es Gonzalo Martínez, el guionista, la voz principal, el alma mater de este programa, autoprogramado el mejor programa de la radio sin filosofadas del mundo mundial y de la galaxia universal. Si es que existe la galaxia universal, claro. Yo prefiero decir el universo galáctico. Me suena un poco blanco eso, pero bueno, vamos a dejarlo. Bueno, Nacho, ¿qué te parece si comenzamos el programa de hoy? Pues haciendo un pequeño adelanto de lo que vamos a escuchar. Hoy tendremos a un grupo que yo creo que no ha sonado nunca en el programa y además durante las noticias noticiosas y al final pues hoy dejaremos un poco de lado lo que venimos trayendo las últimas semanas, que ya sabéis que eran versiones de temas de Springsteen a cargo de otros artistas, algunos conocidos y otros no, y lo que haremos será pues escuchar un poco del último álbum de otro grande de la música rock norteamericana. Estamos hablando de John Mellencamp, pero todo eso llegará después de la sección con la que abrimos siempre el programa, de la sección de noticias noticiosas. Bueno, como os adelantábamos en la presentación del programa, hoy vamos a escuchar a una banda que creo que es la primera vez que suena en nuestro programa. Bueno, de hecho, esta banda debería haber sonado la semana pasada, pero es de esas cosas que podemos achacar a la falta de comunicación que hay hoy en día en Occidente, ¿verdad que sí, Gonzalo? Ya, no sé para qué queremos tantas redes sociales, correos electrónicos, WhatsApp, porque al final no hay comunicación entre nosotros. Encima, nos ponen trabas. Ahora tenemos un cristal entre nosotros, no nos podemos tocar, con lo que nos gusta tocarnos. De hecho, Gonzalo, tú, a ti no hace falta que esté yo aquí, te puedes tocar solo, y lo haces muy a menudo. Bueno, pues esto empezó la semana pasada diciendo, Gonzalo, mierda, no encontré nada de... El grupo que vamos a escuchar ahora, pero casualidades de la vida. Hoy cae mejor escuchar a este grupo porque después empalmaremos con una noticia relacionada con, con nuestro líder espiritual, con Bruce Springsteen, y que está relacionada con uno de los miembros fundadores de esta banda que creo que vamos a escuchar ya. Hombre, podemos decirlo ya, no hace falta tampoco mantener el frío. Bueno, pues resulta que vamos a escuchar a Rage Against the Machine, a Zack de Roche, a Tom Morello. Porque Gonzalo pensó que en mi casa solo había discos de Rafael Acarrá. Sí. El Polvorete y esas cosas. No, Gonzalo, también hay otras músicas. Y te sorprendería lo que puede llegar a escuchar la gente con cuatro copas encima, incluso con dos. Pues vamos a escuchar a Rage Against the Machine porque se cumplen 20 años de la aparición de su primer álbum. Sí. Estaba dudando entre dos canciones, quizás las más representativas. El Killing in the Name of, que es la, pues, yo creo la que más sacudidas de cabeza incita a hacer, pero es que dura 5 minutos y pico. Así que, como estamos en la radio, hay que cortar un poco los plazos y nos vamos a quedar con un tema que precisamente tiene que ver con la radio. Guerrilla Radio. Esto es como muy reivindicativo, Gonzalo. Pues vamos. Dan ganas de quemar una puerta. Pues atentos todos. Momento histórico en Asbury Park. Estrenamos nuestro programa con Rage Against the Machine. Ya no tengo edad para agitar la cabeza, me marea a los 5 segundos. Sí, sí, será la edad, Gonzalo. Ay, qué tiempos aquellos en la cabaña cuando empezabas a empujar por un lado y salías por la puerta contraria. Esos pogos. Y esos pogos, sí, sí. Tenéis un mechego para estos pogos. Bueno, pues para celebrar este 20 aniversario del primer álbum de Rage Against the Machine, pues se va a publicar ese primer álbum en tropecientas mil ediciones distintas. Destacamos, por ejemplo, la edición deluxe, que contiene dos CDs, dos DVDs y un LP de 12 pulgadas, con más un libreto de 40 páginas y un póster de doble cara. Digamos que esto es la versión más chachiguay, ¿no? Sabéis lo que te calcarán por esto. Después también tendréis una edición especial con dos CDs y un DVD con seis pistas más. Esto en formato softpack. Softpack es, ya sabéis, estos que vienen en cartón, que están muy de moda. Se acabó el plástico, ahora todo en cartón, que se recicla y es mucho mejor para el medio ambiente. Pero también y más barato de producir. Y bueno, además hay un montón de versiones más, pero me gustaría destacar que, por ejemplo, En la edición deluxe, la primera que comentamos, el segundo CD incluye una demo original del grupo grabada en 1991 y que por aquel entonces, antes de firmar por una gran compañía, la vendían en sus conciertos a $5. Esa cinta en su momento se convirtió en una pieza de clave de coleccionista para todos los seguidores de Rage Against the Machine y ahora la podréis disfrutar todos si compráis esa versión deluxe y también la edición especial. Y os digo que busquéis en internet más información porque me he quedado corto. No tenemos tiempo de hablar de todas las reediciones en vinilo, en CD, van a sacarlo para mí hasta en cinta porque han tirado la casa por la ventana para celebrar este 20 aniversario del grupo. También se habla de una gira, me parece, que van a hacer los miembros. Esto ya no, de esto no estoy ya tan seguro. Si me lo acabo de inventar. Ah, no, sí, me lo acabo de inventar. Lo que se incluye también una de estas versiones deluxe es un concierto que dieron gratuito en Finsbury Park, en Londres, un barrio en el que yo pasé 24 horas de terror. ¿Con ese nombre? Un concierto que dieron allí gratuito, pues celebrando que habían llegado al número uno de ventas en las listas inglesas en el año 2009. O sea que ya sabéis, los fans de Rage Against the Machine, tenéis esto para celebrar el 20 aniversario y además que sepáis que Tom Morello sustituirá a Steve Van Zandt en la gira de este año 2013 de Bruce Springsteen y la Street Band solo en Australia. Lo aclaramos, solo en Australia. Parece ser que nuestro querido Steve Van Zandt va a rodar la segunda, me parece que es la segunda temporada de la serie que tiene ahora, que es una especie de Doctor en el Alaska, solo que es como una especie, en realidad es mafioso en Dinamarca. Ha quedado un poco encasillado en el papel aquel que hacía en Lo Soprano. Y parece ser que le está yendo bien con esta serie y va a grabar la segunda temporada coincidiendo las fechas pues con la gira de Bruce Springsteen por Australia. Por lo tanto, será sustituido por Tom Morello, que ya, por cierto, ya está la gente discutiendo en los foros, a gente que le parece muy bien, a gente que le parece fatal. No, que es un alternativo, es rojo, claro, masón, comunista, judío y presunto homosexual. Entonces está la gente ya que tiene miedo que vamos, que cambie el sonido del Street Band. Vamos a ver, no digamos tonterías, ahí el que manda es Bruce. Pero vamos a recordar, por ejemplo, que Rage Against the Machine, allá por los años 90, pues hacía ya versiones de Bruce Springsteen. Pues sí, tiempo A. Justo cuando se publicaban discos como el Ghost of Tom Jones, que es... Esto es del año 95, más o menos. Esto, pues, sí, bueno, yo creo que es más o menos de esas fechas. Sí, sí, por lo menos fue cuando vino Bruce, me parece, aquí a España a hacer aquella gira en solitario. Y Rage Against the Machine pues recogía esta versión del fantasma de Tom Jones. Bueno, Gonzalo, un poco diferente la versión, ¿no? Sí, la verdad, estas son las versiones que a mí me gustan, las que rompen, ¿no? Con el original, pero bueno, no dejan de estar bien. La verdad, llama mucho la atención a los seguidores de Springsteen escuchar versiones de este estilo, como una canción, bueno, que además de un álbum que es acústico, como puede acabar en algo como esto, que tampoco sé yo muy bien describirlo, pero bueno, que es algo realmente interesante. Vamos a escuchar ahora, ¿qué te parece? Ya que hay gente que se queja de que Springsteen, como que llevando a Tom Morello, deja un poco de lado a Nils Lofgren, ¿eh? No sé, yo no sé por qué, es que no sé, como si esto lo tuviese que ser al gusto de cada uno, ¿no? A ver, el artista es Bruce Springsteen y es el que manda. Pero bueno, para los que sois seguidores de Nils Lofgren como yo, ¿qué te parece, Nacho, si escuchamos ahora pues un tema de uno de sus últimos trabajos? Por cierto, decirte que yo me compré dos vinilos de Nils Lofgren en Londres por 2 libras, los dos. Ah, no, entendí que casi por 2 libras. No, libre de la mili, pero no, y de la prestación. Pero no, que allí pues había vinilos, bueno, como al kilo, al peso, ¿eh? ¿Qué quieres? Un kilo de Nils Lofren, venga, pues. Sí, sí, bueno, es normal, es normal. Igualito que lo que costaban aquí en España, ¿eh? Pero te puedo asegurar que ahora, fijo que han subido otra vez de precio los vinilos, porque están de moda, se han puesto de moda los vinilos. Y yo creo que incluso a los músicos les interesa sacar algunas en vinilo, porque, ya sabéis, complica un pelín más la hora de, a la hora de piratear, ¿no? Pero bueno, tampoco es tan difícil. Conectas el tocadiscos al ordenador con un cable RCA y ya grabas el disco la primera vez que lo escuchas y ya lo puedes pasar a los amigos. Pues vamos a escuchar, Nacho, un tema de Nils Lofgren, de uno de sus últimos trabajos, como decía, en concreto del Sacred Weapon, arma sagrada, del año 2006. Y vamos a escuchar este You Are Not There, donde Nils Lofgren demuestra que sigue siendo un gran guitarrista. Suffered and fed hopes and dreams into my head. You were life and death to me. Took off half your face, screaming bloody murder as they took you away. Lipstick, cigarette burning in a dirty ashtray. That's all they left of you. Ah, you're not there anymore. My God got killed. Cared. Revenge ain't nothing but a black, black hole. But it'd be quick with the gun I stole. Mama, I'm so lost and confused. Ah, you're not there anymore. My God got killed. She's not. Bueno, Gonzalo, ¿por qué nos hemos ido al sonido indie, al Season Sound? Bueno, todos los que crecimos en, sobre todo en Gijón, en los años 90, recordamos esta canción porque la escuchamos hasta la saciedad, ¿no? En aquella época, en los bares y en los sitios por donde nos movíamos, sobre todo los amigos del mundo de la noche. Y es que este era el tema de Australian Blonde que salía en aquella película, Nacho, ahora no recuerdo el título. Historias de Cronen, sí, basado en una novela de... Espantosa película, sí. Todo hay que decirlo, ¿eh? Y la novela, no sé, la novela a nuestro antiguo colaborador y compañero Ignacio Braga, en su momento recuerdo que le había gustado bastante. Bueno, pues este grupo Australian Blonde, sus integrantes por aquel entonces eran Tito Valdés, Fran Fernández y Roberto Nicieza. Y os traemos hoy al programa porque hoy nos despertábamos con una portada en los diarios asturianos que se refería a uno de estos miembros de Australian Blonde, ni más ni menos que a Tito Valdés, ya que parece ser que su hijo, que vive en los Estados Unidos, ha estado pues muy malito y ha estado pues los últimos días al borde entre la vida y la muerte. Ya sabéis que en Estados Unidos la salud no es pública, no tienen la fortuna que tenemos nosotros aquí, más o menos. Que hemos tenido aquí hasta este momento. Y ya sabéis que es un país que, por ejemplo, tú tienes una apendicitis y que someterte a la operación más o menos te deja para el resto de tus días sin un chapo, ¿no? Además de tener que pagar tu casa, tu coche y demás, también tienes que estar toda la vida pagando esa operación. Pues Tito Valdés, ni corto ni perezoso, pues ha pedido ayuda a través de las redes sociales y en internet para ayudar a su familia a sufragar los gastos de esta operación. Y afortunadamente, una noticia que me ha llenado de alegría, parece ser que todavía en el mundo hay gente generosa, pues parece ser que ya los gastos de esta operación ya han sido sufragados gracias a esta petición de Tito a través de las redes sociales. De todas formas, ya sabéis, esto irá para largo, tristemente irá para largo, y seguramente dentro de unas semanas o así pues tendrán que hacer algún que otro pago. Por eso os vamos a decir la dirección en la cual podéis colaborar. La dirección es www.genzo.com/nick, Nick escrito N-I-C-K barra. O sea, repito, www.genzo.com/Nick/. Y ahí seguramente tendréis un enlace para pagar a través de PayPal y ayudar a esta gente que, bueno, que lo está pasando mal. Y esto no quita que no miremos también por la gente que está aquí y que sea menos conocida, ¿eh? No pensáis que está aquí solo por ser miembro de Stereo en Blum, sino porque, bueno, la noticia nos ha llamado la atención. Un ciudadano de Gijón que solicitaba esta ayuda desde los Estados Unidos. Bueno, ¿qué os parece si escuchamos algo más de Stereo en Blum? Pero ya sabéis, aquí estamos en Asbury Park y sobre nosotros ronda siempre el espíritu de nuestro líder espiritual, valga la redundancia, el espíritu de Bruce Springsteen. Y como no, vamos a escuchar a Stereo en Blum haciendo una versión de un tema muy conocido de Bruce Springsteen. Hey little girl, sit down, home, you go away, I'll leave you all alone. I got a bad design. Oh, oh, I'm afraid. Tell me now, baby, is it good to you? Can't do to you the things that I do. I could take you high. Oh, oh, sometimes like sound, can I feel me a chamber? Got a six-inch water through the middle of my soul. At night I wake up with the sheets soaking wet on a fridge and water through the middle of my head. Only you can cool my desire. Oh, oh, I'm on fire. Thank you. wife, she never thought too much of me, so I just stayed. Pues esto que estabais escuchando es uno de los últimos trabajos de John Mellencamp, un álbum que se titula No Better Than This, del año ya 2010, y que en su momento, pues no nos enteramos, lo sentimos mucho, que había salido al mercado. No podemos estar a todo, pero bueno, siempre que podemos rectificamos, y por eso os traemos esta noche a John Mellencamp y este álbum que es, tranquilamente lo digo, imprescindible. Una auténtica gozada. Aquí John Mellencamp rinde homenaje pues a muchas de sus influencias, tanto del mundo del folk, del blues, del rockabilly y del country. Aquí podemos escuchar pues desde temas que nos recuerdan a Johnny Cash, a otras estrellas del sello Sun Records, también a Robert Johnson, también nos puede recordar un poco a Buddy Guthrie, a Bob Dylan, a Pete Seeger, incluso en algún momento pues algunos de los últimos temas acústicos que nos ha dado Springsteen en alguno de sus últimos álbumes. La verdad es un disco, como os digo, imprescindible. 13 temas. Al principio, cuando te enfrentas al álbum, te llama un poco la atención la austeridad de los temas, casi completamente acústico. Los primeros 4 temas reconozco que a mí me costaron un poco, pero a partir del 5 es ya una auténtica gozada. Eso fue cuando tomaste la cerveza, ¿no? No, de verdad. Lo escuché la semana pasada mientras preparaba el programa y eso, los primeros 4 temas no me llamaron mucho la atención, pero a partir del tema que vamos a escuchar ahora, que es además el que da nombre al álbum, pues ya quedé totalmente enganchado y enamorado de este No Better Than This de John Mellencamp. Nacho, vamos a escucharlo. Problems, don't let me lose what I'm Bueno, más cosas sobre este álbum sorprendentes, por cierto, ha sido grabado en mono. Por lo tanto, la edición en vinilo del mismo tiene que sonar, bueno, auténtica a música de hace 40 o 50 años. También nos podemos decir que para inspirarse, el señor John Cougar Mellencamp, pues ha tenido la oportunidad de grabar, como no, en los Sun Studios de Memphis. Y también, atento, en la habitación 404 del Hotel Gunter en San Francisco, ¿eh? En esta habitación de hotel grabó la mayoría de sus temas que han pasado a la posteridad. Ya sabéis, aquel guitarrista de blues que vendió su alma al diablo. Y también ha grabado pues en una iglesia baptista en Savannah. Pues estos sitios va a grabar ahí para poder inspirarse el señor John Mellencamp y darnos esta joyita desenchufada. Por cierto, John Mellencamp tiene uno de los mejores unplug que se grabaron por los, ¿te acuerdas? Por los años 90, que yo que iba todo el mundo ahí al MTV a grabar su unplug. Simplemente el de John Mellencamp no entiendo por qué no ha salido a la venta, ¿eh? Sí, en su día se emitió en la televisión, incluso en mi casa hay una cinta de vídeo con ese, con parte de ese concierto desenchufado, y no sé por qué razones, bueno, supongo que habrá habido problemas con la discográfica y no salió a la venta. Una pena, porque es una gozada si lo podéis conseguir de manera ilegal de hacerlo, porque está muy bien. Vamos a seguir escuchando este último trabajo de John Mellencamp. Por cierto, más adelante os voy a comentar que está trabajando, lo último que está haciendo John Mellencamp es con Stephen King, con el autor de novelas de terror, ¿eh? Pero eso será, os lo comentaré después de escuchar este Each Day of Sorrow. Sí, Gonzalo, aquí, el micrófono, sí. Ya te veo. Si te veo todos los miércoles, te tengo delante, ya estoy hasta las narices. A ver si un día, no sé, apareces sí. Vestido de mujer o algo así, para dar un poco de alegría a esto, porque, ay, qué aburrimiento. Aunque la mona se vista de seda. Bueno, pues lo que os comentaba antes, John Mellencamp está trabajando en un musical que me parece se va a estrenar este año. Él aporta la música y me parece que la historia y parte de las letras lo hace conjuntamente con el, ya sabéis, el mago de la novela de terror y ciencia ficción, Stephen King. O sea que eso va a ser un pelotazo tremendo el que tiene preparado John Mellencamp para este año. En cuanto tengamos, pues supongo ya que antes de ser musical, saldrá un álbum con los temas. En cuanto lo consiga, os lo traeremos aquí, como no, a Asbury Park. Como os decíamos, este álbum ha sido grabado pues siguiendo, digamos, los métodos que se utilizaban en los años 50. Por eso tiene ese sonido tan auténtico. Y también se puede distinguir a lo largo de la grabación cómo cambia el sonido dependiendo de dónde esté grabado cada uno de los temas. Ya os dijimos antes que unos estaban grabados en Memphis, en los estudios de Sun Records, otros en ese hotel donde Robert Johnson había hecho sus grabaciones y otros en una iglesia baptista. Pero bueno, vamos a dejar de hablar y que sea John Mellencamp con su música el que os convenza para que consigáis este No Better Than This, ya publicado el pasado año 2010. Y nos vamos a despedir ya. En los controles y al micrófono siempre está con todos vosotros Ignacio Ciudad, con 22 en cada mano y con su bota blanca. Y como siempre, la locución principal en el guión, en los bongos. Y hoy, como proveedor de cervezas por una vez, Gonzalo Martínez. Esto ha sido todo por hoy. La próxima semana volveremos a nuestra cita semanal a las 10 de la noche el miércoles. Y ahora os dejamos con este tema de John Mellencamp, este Love at First Sight, que es amor a primera vista, y con Arturo y su movida en la cantina. Pues nada, la semana que viene más. Adiós. Hit me in the head with a frying pan, and let's